Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y esperamos en los próximos 27 minutos pues comentar algo relevante que tiene que ver con el conocimiento científico, la tecnología y, por qué no, para tratar de entender el mundo que nos rodea y promover proyectos sustentables. Es un honor siempre ser parte de este esfuerzo de la Universidad de Sonora. Y bueno, les traemos algunas notas que esperemos sea de su interés. Fíjense que lluvia de meteoritos visible en México. Esta es lluvia de estrellas, un acontecimiento celeste, impresionante en las noches. Y una muy buena noticia: la ciencia en México debe reforzarse con un mejor sistema educativo, pues dice el doctor Mario Molina, premio Nobel, por ahí en el 95, se le otorgó, fue nombrado ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por Barack Obama, presidente de Estados Unidos, una distinción sin lugar a dudas a un académico de prestigio por parte pues, de la potencia más importante del mundo, pues. Bueno, en ese sentido les traemos esa nota también. Y bueno, tenemos en la nota de la sección de la entrevista, pues yo desde que me platicó por ahí mi amigo doctor Francisco Javier Almendariz, coordinador del posgrado de Ciencias de la Ingeniería, de Ingeniería Química, del Departamento de Ingeniería Química, hace una semana por ahí, llegó a mi oficina y me dijo: fíjate que te invito a que nos acompañes al examen profesional para obtener el título de posgrado, de doctora, a Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. Entonces, pues me llenó de gusto porque la primera doctora egresada de nuestra universidad, de este posgrado, pues. Y también, bueno, se encuentran los dos personajes que yo acabo de hacer mención, y también se encuentra el doctor Jesús Fernando Hinojosa Palafox, el director de la tesis. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos, platicamos con usted. Hablar del universo, hablar de nuestro mundo, pues soy geólogo, pues imagínese, me apasiona un poquito todo lo que tiene que ver con la formación del universo, la formación del sistema solar, la formación de los planetas. En un principio, pues nuestro planeta Tierra, según las teorías, pues fue objeto de una gran concentración de material y muchos meteoritos que juntos se fueron integrando en una masa y formaron nuestro planeta, al parecer, de varios meteoritos. Y bueno, en ese sentido, cada vez que vemos una estrella fugaz, pues nos llena de gusto porque nos remontamos hace 4.600 millones de años atrás. Lluvia de meteoritos visible en México. La lluvia de las llamadas estrellas Perseidas, que ocurre cada año, se hace principalmente visible en las madrugadas de estos días, de martes y miércoles, en todo el territorio nacional, informó la Universidad Nacional Autónoma de México. Las Perseidas son realmente meteoritos compuestos de fragmentos de hielo y polvo desprendidos del paso de cometas. Son provenientes de la constelación de Perseo, de ahí su nombre científico, aunque también son conocidas popularmente como lágrimas de San Lorenzo. Ya ve cómo somos en México, les ponemos nombres interesantes. Su periodo de actividad se extiende de entre el 16 de julio y el 24 de agosto, cuando estas partículas entran a la atmósfera terrestre a velocidades de varios kilómetros por segundo, se queman por la fricción, pues, y liberan luz, por lo cual semejan estrellas fugaces. Se calcula que entre 10 y 40 toneladas de polvo de meteoros entran a la Tierra durante cada día de esta lluvia de estrellas. Así es de que, pues, en la noche voltee usted al cielo, sobre todo en estos tiempos que puede estar despejado, y póngase a ver esta lluvia de estrellas. A mí me tocó ver una en su casa, quiero decirles. Estaba por ahí regando mis plantitas y de repente, como una luciérnaga corriendo, volando fuerte, ahí vi una de ellas. Una nota importante que nos llena siempre de gusto por lo que implica para la investigación científica en nuestro país. se trata ni más ni menos que el doctor Mario Molina, el cual fue pues distinguido como premio Nobel de Química en 1995. Pocas personas en nuestro país tienen esa distinción. Recordamos a Octavio Paz también en Letras. Pero miren lo que dice esta nota, que salió en todos los diarios del país y del mundo. Dice una publicación: la ciencia en México debe reforzarse con un mejor sistema educativo. Hay que apostarle, pues, a la educación. Dice la nota: luego de convertirse en el primer mexicano de ser nombrado ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, que otorga el gobierno de Estados Unidos, el doctor Mario Molina está ahora más convencido que nunca que es necesario impulsar la ciencia en México y el mundo. Dice, entre comillas, la ciencia es muy importante para resolver problemas enormes que tiene la sociedad, como en las áreas ambientales y de la salud y la alimentación, desde luego. Ha sido muy importante en la historia de la humanidad, o sea, la ciencia, en la innovación, al generar nuevas tecnologías, y eso es evidente. Basta ver cuánto se debe a la ciencia, sobre todo en décadas recientes como la era digital, la era de las comunicaciones, la era de la informática, pues. Y todo esto proviene de ciencia muy fundamental, o sea, ciencia básica, dijo el premio Nobel de Química en 1995 cuando fue galardonado. Expuso que lo que, aunque cada vez se parece ser más difícil, lo que tiene que seguir haciendo la sociedad es financiar y apoyar la ciencia fundamental, la ciencia básica, la cual posteriormente da lugar a ciencia aplicada, la que mejora la calidad de vida de los habitantes del planeta, sin más ni menos. Por fortuna, muchos políticos saben esto y por eso hay inversiones, pero el reto es que sea a largo plazo y muchas veces los sistemas políticos dan preferencia a los resultados a corto plazo. Y esto es evidente porque tenemos gobiernos que o duran 4 años o duran 6 años, que plantea hacer políticas públicas para apoyar a la ciencia a largo plazo. El presidente estadounidense Barack Obama realizó el miércoles pasado el anuncio de los personajes que este año se hicieron merecedores a la Medalla Presidencial de la Libertad. Sobre el químico mexicano, destacó su trabajo y visión en favor del bienestar no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Finalmente, Mario Molina subrayó la necesidad de mejorar el sistema educativo y de enseñarle ciencia eficientemente a los niños, fíjense. Sostuvo que por fortuna hay varios programas piloto que están funcionando en nuestro país en ese sentido, y lo que falta es expandirlos, darles la importancia que tienen, incorporarlos a la cultura de nuestro país y preparar cada vez más expertos para poder cumplir e incorporarnos a la economía global, la ciencia base del desarrollo, igual que la educación, igual que la cultura, son las bases sobre las que debe sustentarse el desarrollo de un país. Interesante. Enhorabuena a nuestro premio Nobel en química, el doctor Mario Molina, por esta distinción. Pues, ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Como mencionamos en un principio, nos sonan aquí con su presencia en su cabina de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, Radio Universidad. Pues se encuentra con nosotros la doctora Norma Alejandra Rodríguez Muñoz, la cual obtuvo su grado de doctor hace unos días. ¿Cómo estás, doctora? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Se encuentra también acompañándonos el doctor Francisco Javier Almendariz, coordinador del posgrado en Ciencias de Ingeniería. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, buenos días. Y también llegó aquí con nosotros el doctor Jesús Fernando Hinojosa Palafox, el director de la tesis, el que estuvo muy cercano con el trabajo que realizó Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. Norma, yo tuve la oportunidad de estar en tu examen hace unos días, el viernes pasado, el viernes 9 de agosto, ¿verdad? Sí. Una asistencia importante en el auditorio de Polímeros y Materiales y... muy joven, ingeniera química. Platícanos tú, ¿de qué es tu título de posgrado? ¿De dónde egresaste tu licenciatura? Para entrar después al tema. Ok, muy bien, pues yo soy egresada del Instituto Tecnológico de Los Mochis, en Los Mochis, Sinaloa, y soy ingeniero químico. Posteriormente estudié la maestría en ciencias de la ingeniería en ingeniería química en la Universidad de Sonora. Y por último, el posgrado, el doctorado en ciencias de la ingeniería también, en ingeniería química en la Universidad de Sonora. ¿Por qué la Universidad de Sonora, teniendo tantas posibilidades de otros posgrados en otras áreas? Y pues evalué los posgrados existentes de ingeniería química, algunos por el sur, por más al norte, y no sé, fue el que me agradó, la manera en la que estaba organizado los programas, los temas de tesis, etcétera. Uh-huh. Y aquí ya tengo 7 años viviendo. 7 años, y te graduaste con el título de tu trabajo, de investigación. Sí, fue un estudio de transferencia de calor y masa en una cavidad con ventilación. ¿Qué se siente que te aprueben? Para empezar a exponer ante un jurado, pero que a mí me tocó muy duros, muy... No, pues, no sé, no, es un proceso estresante, emocionante, ¿qué es? ¿O placentero? Es todo a la vez, sí. Es estresante y a la vez es muy emocionante porque es la culminación de, pues, de muchos años de trabajo, de pues el sueño que se tenía del inicio, terminar un doctorado, entonces es todo a la vez, tener concentración, y pero al final es lo que uno quiere, entonces por eso vale la pena el esfuerzo grande. Vale la pena. Norma Alejandra, terminaste tú tu licenciatura, ¿y por qué decidiste estudiar un posgrado? ¿Por qué no te quedaste ahí, digamos, sí, a trabajar, o por qué? Durante mis estudios de licenciatura tuve ahí apoyo de un maestro del tecnológico, que él promueve la ciencia desde su manera de ver las cosas, ¿no? Él nos promovía para irnos a veranos científicos de la investigación. Uh-huh. Y pues de ahí sale la inquietud. Hice 2 veranos de la ciencia. Escogiste un investigador de la Academia Mexicana de Ciencias. Así y es. Te fuiste a convivir 2 meses con él. Así es. Yo fui coordinador muchos años de ese programa, por eso me acuerdo. Sí. Entonces ahí te brincó la chispa. De ahí, así es. Se voy a ser científica. Sí. Como nuestro premio Nobel de Mario Molina. Igual, de química. Doctor, y tú eres doctora. En esta área tan importante que viene siendo, ¿qué? La energía. Así es, es el Laboratorio de Energía de la Universidad de Sonora. Se hacen estudios varios, todos con el punto focal de la energía, ya sea el ahorro, generación. En mi caso es un poco de ahorro de energía, estudio de calor, de la transferencia de calor en habitaciones, lo que se le llama una cavidad. Nosotros queremos representar una habitación, una pequeña oficina. Para estudiar detalladamente los fenómenos que suceden en el interior. O sea, tú ubicas un espacio físico, una casa, un cuarto, y empiezas a investigarlo. Centímetro cúbico por centímetro cúbico, a ver qué sucede. Así es. ¿Y ahí estuviste trabajando 4 o 5 años? Pues es un proceso, se realizaron estudios numéricos y pues lo más importante destacar es que se realiza un experimento, un estudio experimental que nos sirve para validar todo el modelo matemático que se ha estado resolviendo desde años atrás, y eso es un aporte importante, ¿no? Poder reproducir lo que sucediera en una habitación, pero de manera controlada, y para poder validar los resultados numéricos y poder realizar diferentes simulaciones posteriores. ¿Puede tener alguna aplicación este tipo de investigaciones? Sí, pues se obtienen algunos coeficientes de transferencia de calor que son útiles. Esa sería como una aplicación, y empezar a conocer los mecanismos que de transferencia de calor, movimiento del aire que están sucediendo y que simplemente los vivimos día con día, pero entenderlos a mayor detalle. Y claro, importante es la energía mueva al mundo, hay que cuidarla, promover el ahorro a través del conocimiento científico, pues yo creo que es fundamental. Doctor Jesús Fernando Hinojosa, tú desde un principio estuviste cercana de nuestra doctora Norma Alejandra Rodríguez Muñoz. ¿Qué sentiste cuando dijiste que quiero estudiar doctorado, doctor Jesús Hinojosa? Para empezar, quiero mencionar que el maestro Hinojosa es un especialista en el área de energía. Nuestra universidad es Sonora, Departamento de Ingeniería Química tiene un área de energía, pero de muchos años, reconocida a nivel nacional e internacional. Entonces, es un área muy fuerte. Entonces, ¿qué sucedió ahí con esta persona bueno, que llevo aquí contigo? Sí, muchas gracias por la invitación. Pues ha sido un privilegio realmente tener la oportunidad de trabajar con la doctora Norma Alejandra Rodríguez. Primero comentar que yo soy egresado del programa de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. Sí. Y me da mucho gusto pues que el año pasado se celebraron 50 años en el departamento de su fundación. 50 años. 25 años aproximadamente de creación de los posgrados en el departamento. Y gracias a todo ese esfuerzo de muchas generaciones, profesores, participantes, pues ese es el primer egresado de doctorado del departamento. Entonces, por ese lado creo que es un acontecimiento importante que habla un poco del proceso de consolidación del mismo departamento. Comentar pues que es una línea de trabajo que tenemos activa desde algunos años, como tú lo comentabas. Uh-huh. Tuve la oportunidad de también ser director de tesis de maestría de la doctora Norma Alejandra. Uh-huh. Pues de ahí también surgió el interés de continuar. Hay una similitud, una cercanía en los dos trabajos, tanto en el de maestría y en el doctorado. Sí. Y pues todo se en general, con el esfuerzo obviamente que implica, pues tuvimos la oportunidad también de cumplir con un requerimiento muy relevante en CONACYT, de que los grados se obtengan en el tiempo establecido. Entonces, pues eso pues me da mucho gusto, tanto por Norma, que culmina muy exitosamente sus estudios con mención honorífica. Mención honorífica. Hay que mencionarlo también, que claro, no es fácil, tiene que ser unánime la decisión, tiene que ver algunos criterios cuantitativos, promedio, tiempo de titulación, producción académica, calidad en la presentación, el desenvolvimiento de sus respuestas en el jurado, toda una serie de parámetros que en este caso fueron evaluados por el conjunto de sinuales, que como tú lo comentas, pues son expertos, exigentes, muy exigentes. Y valoraron que el trabajo y también toda la trayectoria de este académica meritaban ese reconocimiento, ¿no?, de mención honorífica. Entonces, pues a mí me da mucha satisfacción, claro. me da mucho gusto todo ese conjunto de situaciones. Mención honorífica y primera doctora en ingeniería. Oye, pues Francisco Javier Almendares como coordinador del posgrado en ciencias de la ingeniería. Yo desde que me fuiste a ver a mi oficina te vi muy feliz. Y platícanos, ¿qué significa para la coordinación a tu cargo para la universidad? Acontecimiento académico. Pues es un gran logro, ¿no? Ahí en el posgrado estamos obviamente muy contentos, ¿no?, de que se lograra, y sobre todo en tiempo, ¿no? El objetivo, ¿no?, uno de los objetivos es formar personal altamente calificado, ¿no?, capaz y en este tipo de área de ingeniería química, ¿no? Y con el doctorado de Norma, pues se cumple, ¿no?, uno de los objetivos del programa. Sin lugar a dudas, 50 años de fundación de programas de ingeniería química, el área de energía va para adelante. Sonora, nuestra universidad, es líder en los proyectos de energía, Hinojosa, y con Rafael Cabanillas, arquitectos, ingenieros mecatrónicos, sistemas de información, haciendo un gran equipo para impulsar proyectos estratégicos sobre la energía. Y tener una doctora, pues seguramente va a garantizar trabajar en equipo a nivel internacional. Además de eso, Norma Alejandra, no es fácil, tú no te la pasaste todo el tiempo en tu laboratorio, tres, cuatro, cinco años que duró desde la licenciatura hasta el doctorado. ¿Qué te exige? ¿Es como una clase o tienes que presentar proyectos, avances? ¿Y a qué nivel? Pues primeramente son clases, el requisito, bastante exigentes de todos los temas, pero una parte importante en el doctorado es pues la publicación de artículos en revistas reconocidas a nivel internacional. Uh-huh. Y yo creo que esa es la exigencia más grande en cuanto a al doctorado, debido a que se tiene que producir un conocimiento nuevo a nivel internacional. Entonces, es como para medir el trabajo de uno, ¿no? Ese sería lo importante. También presentación de manera oral, es de nervios, demandante, pero yo creo que ahí también hubo participación en varios congresos. Estuviste defendiendo tu trabajo, ¿en qué países y en qué revistas? Platícanos, ¿y cómo te fue? Pues las revistas, hasta el momento tengo dos publicaciones del doctorado, que son una revista que se llama Journal of Building Physics, que es sobre edificaciones, y el otro es Latin American Applied Research. Y congresos, pues hubo congresos de energía, de sustentabilidad de la energía en Inglaterra, en Grecia, y el último fue para la Asociación de Ingenieros Mecánicos en Estados Unidos. Igualmente participar en la Semana de la Energía Solar aquí en México. Entonces, ha habido varios ahí. Y además estuviste con estancias, me comentaste. Estancias en algunas universidades de prestigio. El primer año del doctorado fue una estancia en Alemania, en la ciudad de Colonia. Un año estuviste ahí. Así es. ¿Qué se siente? Estar en una potencia, ¿no? Alemania, a nivel de calidad e innovación, es impresionante, ¿no? Otra cultura. Pues otra cultura, una cultura de trabajo, organización, de calidad. Y pues espero que haber aprendido bastante de ellos para mi vida y para el desarrollo profesional. Eso es lo que me queda. ¿Y qué planes tienes ahora? Una gran meta es haber obtenido tu título de doctora con el tema estudio de la transferencia de calor y masa en una cavidad con ventilación. ¿Ahí termina o qué sigue? Pues ahorita es lo que se está tratando de arreglar. Por el momento, pues un postdoctorado, pero todavía está todo en trámite, ¿no? ¿Cuántos años tienes, doctora? 30. Tan joven y eres doctora. Sí. ¿Y todavía estás pensando en seguir estudiando y seguir formando recursos humanos en la enseñanza, en la investigación? Así, de igual manera, pues soy docente de algunas materias y pues también contribuye a formar como nuevas generaciones, y también me sirve a mí, ¿no? Para seguirme formando y aprendiendo. Sí se puede. ¿Qué le dirías a los estudiantes que te están escuchando ahorita, que desde el nivel, qué sé yo, bachillerato, licenciatura y en sí en los radioescuchas, ¿no? Pues para los estudiantes principalmente podría ser que son los que tienen el potencial de convertirse en futuros científicos, investigadores, pues que hay ciencia en México, no es imposible, es complicado como todo, pero pues las cosas fáciles no tienen tanto valor, ¿no? Entonces claro, es cuestión de tener una meta y pues echarle muchas ganas. Entonces, todos podemos en realidad lograr los objetivos más grandes que tengamos. Y más si hay instituciones, si hay personas, hay programas de posgrado como los que tiene la Universidad de Sonora, personas como Fernando Hinojosa, ¿no? Directores preocupados. ¿Y cómo ves tú el apoyo a la investigación en México, nuestros gobernantes? Tú, con tu criterio, así como doctora joven, investigadora joven, que hay muchos, afortunadamente, a nivel nacional, que se está fortaleciendo, están fortaleciendo la ciencia en México, ¿qué les dirías a nuestros gobernantes? Pues existe apoyos, como con los años se va creando un poco más de conciencia sobre la importancia que se tiene en la investigación, en la economía de un país. Entonces, pues seguir reflexionando y seguir apoyando a las personas que realizan esos proyectos, ¿no? Que se invierta más en investigación. Es inversión, ¿verdad? Así es. Doctor Almendariz, es invertir en ciencia. Eso sí, es inversión. O sea, yo todo el tiempo he dicho, ¿no?, que los gobiernos deben de apoyar con lo que más se pueda, ¿no? Y todo el tiempo yo le digo a los estudiantes, aprovechen los apoyos que hay ahorita existentes. Aprovechen, así como la doctora Norma, o sea, fue por medio de becas que tiene mi propio CONACYT, pueden ir a diferentes partes del mundo a estudiar donde ellos tengan el interés, pues. existen esos apoyos y hay que aprovecharlos, digo, también. Obviamente faltan más apoyos, pero hay que aprovechar los que están ahorita existentes. Para empezar. Para, ¿verdad?, empezar. Y si tenemos a personas como también como Fernando Hinojosa, ¿tú cómo observas la preparación, el empuje de estos nueva generación de estudiantes que tan jóvenes ya son doctores? Realmente viene siendo cada vez más, viene siendo fuerte el empuje, se ha extendido mucho, hay muchos más posgrados que hace algunos años, se han ido consolidando y hay una planta científica, hay alrededor de 30,000 investigadores en el sistema nacional y ya el posgrado nacional, hay muchas instituciones ya en México que tienen posgrados reconocidos como de calidad, incluso de competencia internacional. Uh-huh. Sin embargo, el punto débil, creo yo, de mi punto de vista, es que México no está aprovechando al 100% la producción de la inversión en preparación, en generar esta masa crítica de investigadores. Hace falta crear espacios para la incorporación de estos investigadores, que no se nos vayan del país, que no preparemos a alguien desde la primaria hasta el doctorado y que finalmente ellos aporten en otros lugares, ¿no?, del mundo. Es un problema fuerte, Fernando, ¿verdad? Preparar tanto con recursos de mexicanos de nuestra universidad, por tener doctores, doctoras, de tantos años después, casi 30 años de estudio, por decir 25, 24 cuando uno ingresa. Oye, para que se nos vayan a otro país. Sí, no, realmente es no una... Se, no es, se, vale. se puede valorar ahí como pues una fuga muy muy fuerte de recursos y de talentos, ¿verdad? Ya hay estadísticas ya y es un problema que se trata de atenuar, ¿verdad? Hay programas que sí intentan, ¿no?, también hay que decirlo, están esos programas de retención, de repatriación de CONACYT, pero aunque México no tiene la tasa de producción, de titulación de doctores, por ejemplo, que otros países, incluso de Latinoamérica, no los está capturando del todo. Así, ¿verdad?, es. Entonces, es importante. Algo está ahí, una pieza está faltando que evita, pues que limita esa situación. Hay que reforzar, ya que nuestros estudiantes están llegando, haciendo este enorme esfuerzo de ser competitivos a nivel de investigación, pues también hay que crear las condiciones, recursos económicos para impulsar proyectos y demás. Norma Alejandra Rodríguez Muñoz, mención honorífica, doctora en el posgrado de Ciencias de Ingeniería, hace unos días. Norma Alejandra Rodríguez Muñoz, es un orgullo para tu programa de Radio Ingenio que nos hayas acompañado. Muchas gracias por invitarnos. Muy amable, y le agradecemos también pues al doctor Jesús Fernando Hinojosa Palafox, director de tesis, y al doctor Francisco Javier Almendares, coordinador del posgrado precisamente de Ciencias de Ingeniería. Muchas gracias. Les agradecemos su presencia. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención, como siempre, un gusto enorme que tuvimos en su cabina de Radio Ingenio tener a tan distinguida persona, Norma Alejandra. Los esperamos dentro de 8 días. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y, como siempre, Noé Corrales, nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.